Yo soy pescador, soy lobo de mar. Me gusta la pesca, me encanta nadar. Y pesco en los lagos, y pesco en el mar. Pesco donde quiera, lo mismo me da. Y pesco en los ríos, y hasta en la ciudad. Preciosas sirenas, rubias o morenas, grandes o pequeñas, lo mismo me da. Nada, nada, pescadito, nada. Pica, pica, pescadito, pica. Mira, mira, pescadito. Que si no picas, no vas a engordar. Baila, baila, pescadito, baila. No me vaciles con esas escamas. Baila, baila, pescadito. La carnadita que te voy a dar. Yo soy pescador, soy lobo de mar. Me gusta la pesca, me encanta nadar. Y pesco en los lagos, y pesco en el mar. Pesco donde quiera, lo mismo me da. Y pesco en los ríos, y hasta en la ciudad. Preciosas sirenas, rubias o morenas, grandes o pequeñas, lo mismo me da. Nada, nada, pescadito, nada. Pica, pica, pescadito, pica. Mira, mira, pescadito. Que si no nada, te puedes ahogar. Baila, baila, pescadito. Que te voy a dar de nuevo a gozar.